días, mis queridos amigos de Escalofrío, nuestros queridísimos seguidores. Una nueva ocasión aquí con ustedes. Y trayendo historias, relatos, anécdotas, leyendas. Sí, decidimos seguirle el mismo rol del programa pasado de estar haciendo relatos para ver si se animan también a venir a nosotros a contar sus relatos aquí. Ya saben que si quieren que se les ponga aquí la mancha borrosa en la cara, o se les distorsione la voz, o se les arregle la voz y se les arregle la cara, eso ya no lo hacemos aquí. Este es con el cirujano plástico. Ajá, sí. Pero si si gustan venir, con todo gusto nos pueden escribir a radioescalofrio1@gmail.com o a través de la página de Facebook en facebook.com/rescalofrio. Y de hecho también, si quieren, por ahí mismo nos pueden mandar mensajes. Estamos ahí bastante pendiente de los mensajes que nos llegan a mandar por el Messenger de Facebook. Y también si quieren, ¿no? Para respetar el anonimato. Sí, ya si ustedes nos quieren contar ahí alguna historia que les gustaría que mostremos aquí en algún tema. Sí, lo podemos hacer. Sí, porque la mayoría de temas los sacamos así realmente. De hecho, ¿sí? Fíjate que estaría, ¿sabes algo que me gustaría mucho y me gustaría invitarlos a todos? Hacer un programa en exclusivo. Digo, hay canales, por ejemplo, ¿no?, que se dedican únicamente a relatar historias, ¿no? Ajá, no hay un programa como tal, como lo hacemos nosotros, ¿no? Y únicamente se dedican a retransmitir las historias que les envían, ¿no? Claro. Entonces, digo, la verdad es que yo creo que sería algo bastante bueno. Historia, digo, por si alguien se quiere animar a estar aquí con nosotros, adelante. Sí, para que vengan a contar sus historias, sus anécdotas. Así como lo ven, no hace nada. Sí, sí, sí da miedo y escalofrío y todo, pero no hace nada. Me tengo que tomar mi medicina primero. Sí. No. Si quieren venir, adelante. Y si nos quieren relatar su historia, escribirla a través del correo de la página de Facebook, adelante. Y también aquí la podemos contar. Y ustedes ya deciden si quieren venir a platicar. Venir o decir quién fue el que la contó también. O mantener el anonimato. Sí, claro. O sea, no hay ningún problema. Con eso, en eso sí respetamos mucho, ¿no? Sí. Entonces sigamos, ahora que sigamos con las historias. Sí, aquí tenemos una de nuestras invitadas. Fanática del programa, ferviente. Tiene un póster de Adrián en su cuarto. No es cierto. El póster de Adrián lo tiene en el baño para que le ayude. Ajá. Y tiene un póster. Y tiene un póster de Humberto en su cuarto. Porque es fanática del programa, siempre nos ve. Sí, a ver, el del mío lo entendí. ¿Para qué? No te explicamos. No, sí, es que no podemos decirlo aquí porque la señora Mari nos regaña. Exactamente. Así es. Dios mío. Pero sí, exactamente. Está aquí Nicole, que vio nuestro programa pasado, le agradó y dijo: Yo me voy a aventar a contar unas historias. Que aquí realmente tenemos varios, ¿no? O sea, aquí Adrián también, desafortunadamente, el compañero de Adrián que iba a venir no pudo, que también nos estuvo contando varias historias bastante espesas. Macabronas. Sí. Y ahorita vamos a intentar relatar lo que entendimos de lo que él nos contó. Digo, porque finalmente hubiera sido mejor que él viniera, claro, las contara, pero lamentablemente no pudo asistir. Un asunto urgente ya no pudo asistir el día de hoy. Así es. No, fíjate que sí está bastante densas. Este cuate tiene mucha... Estas personas, ¿no?, que dicen que son muy sensibles a este tipo de situaciones y sí están bastante... Están rudas, ¿no? Sí están bastante... Como por ejemplo, pues ya déjate venir, no nos espantes. ¿Qué te parece si dejamos que nuestra querida Nicole? Es que le invitaron. Es que le invitaron. ¿Quieres que te... que contemos algo para que te sientas más... más cómoda más o qué? ¿O le vas a entrar de una vez? ¿O le entras de una vez? Como ustedes les guste. Arráncate el programa. Nos estabas contando de algo que le pasó a tu vecino, ¿no? Así, a ver, échate. Sí, ¿no? Sí, exactamente. Nos los contó el vecino. Que en su casa... No sé bien, pero nos contó que uno de sus sobrinos llegó a checar, como siempre, darle de comer a los perros o hacer el quehacer. Y dice que escuchó ruidos en su casa, en su planta, en la última planta, está una zona de juegos que está el billar, el bar. todo, ¿no? Es que yo también conozco. Sí, de ¿cuántos pisos es la casa? Es lo que te iba a decir. Ah, o sí, sea, la casa está realmente en un área pues bastante poblada, está muy céntrica. En esa casa, más bien en ese terreno anteriormente había otra casa. La tiraron. Y él construyó ahí la casa donde actualmente vive con su familia, con su esposa y sus hijos. La casa es muy bonita, está amplia, exactamente, está amplia, y arriba creo que es en el tercer piso, ajá, sí, si mal no recuerdo, tienen un área de juegos. Ajá, ¿no? Sí. Un área de juegos. Y... pero la casa digamos que es nueva, lo que quiero hacer énfasis es que es nueva, okay, la casa. Y al anterior habitante de ahí también lo conocíamos y no pasaba así nada extraño, ni que estuviera ese... O sea, ese terreno no era un panteón baldío, ni nada de eso, ni baldío. Sí, nada. Se da mucho eso, ¿no? Sí. Dependiendo en qué zona llegaste y lo pusiste y no sabías que ahí era el cementerio de mascotas de alguien más, por ejemplo, o algo así. O algo por el estilo, no, lo que quiero dar énfasis es eso, que realmente ahí, antes había su, pues era su abuela precisamente, la casa que estaba ahí era de su abuela, nada más que muchísimo tiempo la casa realmente era muy humilde, unos cuartos nada más, entonces cuando él construye su casa, pues tiran todo eso y construyen ellos la casa como a ellos les gusta, claro, actualmente. Entonces en el tercer piso tiene un área de juegos. Un área de juegos. Y tienen una mesa de billar. Ajá, exactamente, tienen la mesa de billar. Estaba acomodadito, ¿no? El triangulito para allá jugar. Ok. Y él dice que sí, que escuchó ruidos, fue a ver. Y bueno, dice, ah, no veo nada raro, pues ya me voy. Dice, ya está todo aquí en la... Y en eso que empezó a escuchar como las bolas de billar se empezaban a pegar así unas contra todas, así. Y unas se caían, botaban y se pegaban, así como si alguien las estuviera aventando, así, ¿no? Con tanta fuerza. Y él, de la impresión, pues, no, pues no está nadie, nada más estoy yo. Y pues, dice, no, dice, yo espero a mi tío y lo espero afuera de la casa. O sea, ya no tenía el temor, ya ni quería entrar que a la casa. Por el momento de que estaban chocando las bolas de billar, pues él se quedó así de, no, yo no. ¿Quién lo está haciendo? Claro, claro. ¿Quién lo está haciendo, no? Y que él se sale corriendo y lo espera. Dice, ¿qué pasa? Ese? No, es que lo que acabo de ver no lo puedo así ni explicar porque fue así de repente de que... del susto, de la impresión de que no supo cómo explicarle hasta al dueño de la casa. Al dueño de la casa. Pero ahí me estaría bueno analizar eso. Con los antecedentes que ya les dije que esa casa realmente es nueva, todo eso, ¿ustedes qué creen que pueda llegar a ser? ¿Como un tipo poltergeist, algo así se me ocurre? Pero entonces las bolas de billar sí se movían. Se nada movían, más era el chocaban. Sonido. No, chocaban. Él las vio que chocaban. Ajá. Fíjate que ahí algo interesante sería saber si al dueño, ¿no? A los que viven ahí. Que entiendo que esta persona, el sobrino, únicamente va de visita, sí, no vive ahí. No. Entonces, ahí fíjate que lo interesante sería saber si a los dueños, los que viven realmente ahí, les pasa algo. ¿Tú has sabido algo de esto? Sí, creo que ha habido comentarios, ¿no? Que luego, pues ya no. Ahora sí que solitos, así de que, pues, me voy a echar un jueguito allá a mi cuarto de juegos, a mi piso de juegos, porque realmente es un piso. A mi piso de juegos me voy a echar un jueguito, pues, ya no. O sea, ya nada más van cuando pues llegan ahí sus compadres familia, y va más así. Gente, pues ya suben y hacen su relajo ahí, ¿no? Pero ya de muchos, pero solos que no suben, porque sí pasan cosas así. Lo que se me hace extraño es de que dices, bueno, pues ¿qué pudo haber pasado? Exactamente. Digo, ellos son nuestros, viven realmente muy cerca de la casa. Y los conocemos desde hace mucho tiempo, realmente desde niños prácticamente. Okay, entonces tú y Nicole son vecinos. Sí, ajá. Sí, y la casa donde pasa es otro vecino. Exactamente, ajá, okay. Exacto, okay. Ajá, sí. Pero es un vecino que aunque apenas acaba de llegar, relativamente cerca, tiene, ¿qué será? Como unos 10 años, si acaso su casa. Ajá, sí. Sí, si acaso su casa, obviamente nosotros ya estábamos ahí cuando él construye su casa. Pero a la abuelita la conocíamos, entonces también al actual dueño lo conocíamos desde chavo, ¿no? O sea, era como que familias que vivían muy cerca y él acabó viviendo ahí, ¿no? Claro, claro. Ya lo conocemos desde chavo. En esa casa, desde que yo tengo uso de razón, o sea, realmente en esa zona nunca ha pasado nada malo. No hay cosas de que te vayan a aventar gatos muertos, gallinas, nada, no, nada de eso tampoco. Ellos construyen la casa, todo eso, cuando la construyen, pues no, no hubo no hubo albañiles muertos, ni nada de eso, ni pasó nada durante las obras. Ni que se hubiera quedado mucho que tiempo, quedado ahí mucho sola, tiempo la casa, sola la casa, exactamente. O sea, no hay nada de ese tipo que comúnmente se presentan en esas situaciones. O sea, nada más se presentó y ya. Nada más de repente empezó a decir eso. Ajá, él, ajá. Pues ya no, como dice Humberto, que ya no suben ellos solitos, ¿no? Ya cuando llega la familia, amigos, suben. Es lo único que hacen, que ellos suben. Yo, por ejemplo, mi casa, su casa también. Realmente es una casa grande. Sí. Es una casa grande. Y yo puedo estar en cualquier parte de la casa, de día o de noche, no hay ningún problema. O sea, yo nunca me he sentido así como que hay algo aquí, algo me observa, cosas así. Incluso de noche puedo andar en la casa, pues obviamente me lo hace de memoria, y hasta sin prender las luces, y nunca he sentido nada raro. Ya he vivido prácticamente toda mi vida. Digo, tenemos ya, conocemos casi 20 años. Ajá. Y ¿Vivieron juntos? No, de hecho no. No. ¿Vivían juntos? No, no. Sí nos teníamos cariño, pero nunca se consolidó. No para sí, tanto. Sí, no llegamos a tanto. Ok. No nos entendimos. Cállate ya. El énfasis es para no cortar lo que estábamos diciendo. Es de que realmente, o sea, es como uno se siente o te empiezas a sentir inquieto. Ellos nos comentan que sienten esa inquietud en su casa. Ajá, exacto. Sí, cuando realmente, pues los que estamos relativamente muy cerca, realmente no, nosotros durante años nunca hemos sentido nada de eso, ¿no? Sí, no, pero a lo que iba, ¿no? Antes de que interrumpiera bien, sí es cierto, o sea, yo también en varias ocasiones me llega que nos poníamos a jugar o cosas por el estilo, en la noche y ya, madrugada, pues sabes que yo ya me voy a dormir, pues ahí bájate cuando se pinche la gana, me ponía a ver películas ahí en su computadora, videos, y me quedaba ahí un buen rato, solo, ¿no? En la planta alta, y sin broncas, ¿eh? Sí, está muy tranquilo. Me bajaba, me iba a una de las recámaras a dormirme, sin ningún problema. Problema. O sea, la verdad es que sí, en casa de Humberto, ¿no? Aquí lo que me llama la atención, y por eso te preguntaba eso, algo que yo me acuerdo es al lado, ¿no? De la casa, por ejemplo, hay un terreno muy grande. Ajá. Y desde que yo me acuerdo, desde que lo conozco a Humberto, ese terreno es un terreno inmenso y siempre ha estado solo, ¿no? Relativamente no. Te voy a contarles que ese es colindante o que comenta, del vecino que comenta. Ese terreno pertenece a una ferretería que estaba ahí hace mucho tiempo, que era de las principales vendedoras de productos metálicos en Ecatepec en su entonces. Es un terreno, yo lo calculo aproximadamente unas 2 hectáreas, fácil, que 2 hectáreas a la mitad de la ciudad, y estamos hablando de un... Es mucho terreno. No, y 2 hectáreas que es más. Sí, es muy grande. Es mucho, muy grande, es mucho más. Yo creo que ahí podrían construir fácil unas 150 casas de las que actualmente construye el Infonavit, si no es que... No, más casas. Ajá. Pero el Infonavit, muchas más. Sí, es muy grande. Bueno, pero la intención es de que esto siempre fue utilizado como bodega o patio trasero, donde tenían sus instalaciones, que actualmente hay otro negocio. Otro negocio ahí, pero antes estaban las instalaciones y esa era la parte de atrás, que era muy grande. Entonces ellos allá acomodaban los fierros, los metales, las vigas, o sea, desde mi casa que está alta se ve ese terreno. Y realmente ese terreno siempre estuvo lleno de metales, varillas y todo. O sea, era como una bodega. Cuando esta persona, la dueña de la ferretería esta, fallece, obviamente los hijos se deshacen del negocio y vacían esa bodega y desde ahí está vacío. Pero realmente no hay accesos fáciles a ese terreno. No, pero a lo que voy con eso que te que digo, ¿no? Es, o sea, se ha utilizado como bodega. Ajá. Pero nunca ha sido habitado. No. No, nunca ha vivido nunca nadie ha vivido ahí. Nadie. Es a lo que me refiero, ¿no? Al decir que siempre ha estado, este... Déjame entonces cambiarlo, deshabitado, ¿no? Ajá. Únicamente se utiliza ahí para guardar cosas, pero en realidad nunca ha habido nadie ahí, ¿no? Es a lo que me refería. Y... Incluso nunca, no duermen ahí. Porque actualmente es como unos 5 o 6 años ahí hay un vigilante, uh-huh. Incluso hay una como casita adentro que como si fuera una oficina. No, una casa. Ah, una casa. Una casa, no una caseta, como una casa adentro, con varios cuartos, baño y todo, donde se podía habitar, pero realmente lo pusieron como oficinas y el vigilante o velador realmente no duerme ahí. O sea, en las tardes, 7, 8 de la noche se va y regresa el otro día a las 7 de la mañana, pero no duerme ahí, pero sabemos que no duerme ahí porque él tiene una familia donde va a dormir, no porque no quiera o porque los padres. Okay. Ahora, igual ese es únicamente un, una suposición, ¿no? En realidad, hace, como que hace falta mucho más elemento, ¿no? Para poder decir, ah, bueno, pues yo creo que esto, yo creo que podría ser aquí. Sí, es que está muy raro. Sí, está muy raro. O sea, nos llama la atención eso porque realmente es un caso muy raro. Además de que ellos se dedican, este, son burócratas, trabajan para el gobierno. Entonces son personas que independientemente de partido político, lo que ustedes quieran, pues realmente no se dedican ni a la brujería, ni... ni hacen limpias en su casa, ni, ni andan metidos en sectas. ¿Tú sí te dedicas a eso? No. Ah. Bueno, ¿te acuerdas de la que antes hacía la limpieza? La gordita. Pues ella hacía algo tipo de eso. Ah, bueno, mira, fíjate que ese detalle yo no lo sabía. Ajá, ellos tenían una empleada doméstica. Este, que esa empleada, no, esa empleada duró muchísimo tiempo. Exactamente, sí. Sí, ella duró muchos años ahí. Yo creo que fácil unos... De los 10 años que tiene la casa, yo creo que ese estuvo 7, 8 años ahí. Uh-huh, sí. O sea, estuvo ahí. Estuvo ahí. ¿Y ella qué hacía? ¿Limpias? No, ella, bueno, ella era empleada doméstica. O sea, ella, ajá, bueno, como, sí, como los dos señores, trabajaban prácticamente todo el día, sí tienen unos horarios bastante matados. La señora prácticamente llegaba desde la mañana. Ellos nada más iban a dejar a sus hijos a la escuela y de ahí la señora se dedicaba a limpiar, iba por ellos, les daba de comer, les ayudaba a hacer la tarea, todo eso. Y ya en la noche, se veía que llegaban ellos, este, se iba. Ella se iba. Y no dudo que en ocasiones se haya quedado ahí a dormir dos, tres veces. ¿Qué hacía la señora? Pues yo lo que me contaba mi mamá, porque era la que le iba con ella a platicar, dice que este luego encontraba ahí en la casa que velas rojas o negras y como que le ponían nombres a las velas y yo me quedé, mamá, ¿cómo? Me dice, sí, dice, yo alcancé a ver ahí puede haber un punto de atracción, exactamente, ya cuando pones velas rojas y negras, digo, independientemente del color, no hay problema, puede ser adornos, pero ya cuando le empiezan a poner nombres a las velas, ya es listones, exactamente, ya es porque regularmente están haciendo algún tipo de trabajo. Sí, sí, y fíjate que no necesariamente una brujería. No. Que las brujerías son las que le decimos, ¿no? Para dañar a alguien. Sí. No, porque yo he sabido que dependen, por ejemplo, este, déjame salirme un poquito del tema, ¿no? Por ejemplo, para las invocaciones a los ángeles, dependiendo del ángel al que quieres invocar o pedirle favor, es el color de la vela o el color favorito, ¿no? Se supone, del ángel, ¿no? Entonces, digo, para no decir, ah, la doña estaba haciendo esas pinches brujerías. Pero era un movimiento de energía. Sí, claro, o sea, ya, ya no era un tema... Ya entraba en un tema de que ya empezaba o queriendo mover. Bueno, ahora, esta empleada doméstica, ¿dejó de trabajar o algo sucedió con ella? Creo que algo sucedió, ¿algo, no? Sucedió, tuvieron algún tipo de problema, ajá, con ella y este y la fue, sacaron, o sea, pero no... después de que se fue, pasó eso. Ajá, y mira, fíjate. Ah, mira, ahí ya salió el peine. Ya salió el peine. O sea, realmente eso sí pudo entonces haber sido, ¿no? ¿Qué pudo haber sido esta señora? ¿Cómo se llamaba esta señora? Ay, no No, le decíamos la guardia. Le decían Chela, la señora Chela. Pues no sabemos si llame Graciela o Marisela, pero le decían Chela, ¿no? Le decían Chela, ajá. Pues cheleaba mucho, ¿no? Cheleaba mucho. Doña Chela. Pues con que no se quisieran echar una chela bien fría. Una caguama. pero fíjate, ahí sí puede ya ser un punto de referencia. Puede ser, ¿no? Puede ser, ¿no? Porque a fin de cuentas, si tienes cierto conocimiento y manejo de energías, puedes dejarles ahí un regalito. Pues se los puedes mandar. Claro, ¿no? Y más que ella estuvo ahí, y pasaba más tiempo ahí creo que los dueños, ¿eh? Ajá, sí, puede ser. Entonces, en tu casa, nada. No, mi casa no. Entonces, en tu casa tampoco. Pues, no a mí que me pase, sino a mi familia, los que ya viven, que son mis tíos. Dice, bueno, la que le pasó fue a mi tía Marisela. Dice que ella estaba haciendo el quehacer, no le tocó trabajar. ¿Pero eso fue en tu casa? En mi casa, ya okay. Fue en mi casa. Esa sí, okay. Fue en mi casa. Y estaba haciendo el quehacer, no había nadie de sus hijos, le tocó ir a la escuela y ella no le tocó trabajar. Y dice que de repente escuchó a alguien que iba subiendo y pensó que era mi tío. Y dice, ¡ay, ya llegaste! Y dice que en ese momento que cuando le dijo, ¡ay, ya llegaste!, voltea. Y como que alguien se le puso así su pecho, así de, como que le... De bronca, ¿no? Ándale, ajá, dice, yo sentí que alguien me puso así su pecho. Ajá, de que hubo, ajá. Y mi tía dice, no, dice, yo seguí. Y dice que ella se puso a rezar. Porque ya se sentía muy... Sí, que alguien le imponía. Porque alguien dice, ¡ay, ya llegaste! Y en eso que voltea y sintió como alguien se le impuso enfrente. Pero no vio nada. No vio nada. Dice, no, dice, yo nomás... Me metí a mi cuarto, empecé a rezar y, no, pues ya lo que Dios quiera, dice, no sé qué fue, pero sentí como que alguien se me impuso así de que, a ver, pero metí así de, pues le ha pasado bastantes cosas, ella siente que está alguien ahí, no sé cómo explicar, que alguien ¿no que esté ahí, no. Alguna presencia. Una presencia siempre. Ah, pues no, sí. Es que yo lo que entendí es que ella como que sentía cuando alguien llegaba. Ajá, exactamente. Ajá. O sea, que alguien llegó, la sintió, que estaba atrás de ella. Pero, ok, pero no ninguno de ustedes como familia. No, sino no. Sino una entidad rara. Ajá, o sea, okay. Cada quien ahora sí, la familia está para que alguien en su casa. Y eso que vivimos así. Aquí por su lado. Y mi tía dice que sintió a alguien atrás de ella y pensó que era mi tío, que había llegado de trabajar. Y dice, ay, ya llegaste, que en ese voltea y que alguien se le impone así. Sintió así. Pues es que se me figura así como la sensación de cuando dicen que se le sube el muerto. Sí, pero despierta, ¿no? Sí, dice que siente alguien una presencia de ellos ahí, pero yo, pues, vivimos en la misma casa. ¿Tú nunca has sentido nada? ¿Nunca has sentido nada? No, mi mamá me cuenta, pero... ¿Pero tú nunca has sentido nada? No, yo siempre digo, son mis abuelitas que vienen a verme, yo sí siento. Ah, ese es un detalle, fíjate que voy a poner un poquito más de detalle sin tanto nombres, pero nuestras familias son amigas desde antes que naciéramos, ¿no? Oh, sí, muchísimos años. De amigos, ¿no? O sea, por ejemplo, a lo que voy con esto. Piéntale la madre por la fe. No. La señora Mari también me va a traer a mí entre ojos, ¿no? Pues a lo que voy con esto es que realmente, por ejemplo, la casa donde yo actualmente vivo, calculo que tiene como unos 55 años más o menos. Uh-huh. La casa donde ella actualmente vive, que también era de sus abuelos, también han de andar como por los 50 años. Ajá, una sí, onda sí. Así, pero estas casas, o sea, no fueron, vuelvo a lo mismo, no fueron construidas sobre panteones de nada, ni nada por el estilo. Hay fotos muy antiguas de esos terrenos y eran realmente, pues, unos terrenos enormes llenos de magueyes. Baldíos, ¿no? Baldíos, sí, o sea, eran magueyales, todo eso, ¿no? O sea, realmente no había nada, ¿no? Y y nuestras familias se conocen desde toda la vida, ¿no? Entonces, sabemos que igualmente, pues, no se dedican a la brujería, en aquel entonces, ahorita ya no sé, ni nada de eso, no, o sea, no había situaciones malvibrosas de... Sí, no, de que igual es que cuando construyeron ahí, mataron a alguien o algo por el estilo, no, realmente es un lugar bueno, muy es que, pacífico mira, en ese momento. Ajá, no, es que a lo mejor si no es, por ejemplo, no es un panteón o algo así, pero pues no sé, a lo mejor alguien que hayan matado ahí en tiempos, ¿no? De la revolución o algo así. Bueno, lo mataron, lo enterraron ahí. No, porque nosotros hicimos búsquedas de maldita droga. No, fíjate que ahorita que tú dijiste eso, sabemos que no, porque aunque esto es Ecatepec de Morelos precisamente, y se sabe que esto fue uno de los principales pasos de los revolucionarios. Incluso aquí Ecatepec de Morelos se le da porque Morelos estuvo en una casa que era de los virreyes, así es, preso durante una noche antes de llegar a la capital. Así es. Sí, y en esa casa durmió, que actualmente se le conoce como el Museo de la Casa de Morelos. Uh-huh. Cuando realmente era una casa de descanso de los virreyes, él nunca vivió ahí más que una noche. Al otro día, por el riesgo que tenían o por el riesgo que sentían que lo iban a querer rescatar, todo eso, deciden fusilarlo aquí mismo, a Morelos, y es lo que le da el nombre a la entidad. Así es. Bueno, volviendo a esto y saliendo tanto del tema, hay varias zonas que sí están identificadas, como que hacían los hoyos enormes, mataban a la gente y llenaban esos hoyos con la gente. Sí hay de esos lugares fosas. Aquí, esas fosas precisamente, y la gente de aquí, sabemos dónde están. ¿Dónde están? Sí. Sabemos dónde están. O sea, por eso te digo que a lo mejor, por ahí no creo que haya sido. No tanto, ¿no? Que sea un cementerio, ¿no? O un lugar donde hubo escaramuzas o matanzas. Ajá. Pero... pues a fin de cuentas, ¿no? Es parte de la zona de tránsito. Pues a lo mejor en algún momento, ¿no? Ahí se echaron al plato a alguien. Ya lo mismo lo enterraron y ya no se lo sin, o a lo mejor ni siquiera lo enterraron, ¿no? Se los llevaron. Ajá. Entonces, a ver, o sea, estamos hablando de hace cientos de años, ¿no? Sí, exacto. Cuando entonces, hecho, la verdad es que pudiera haber sido, pudiera no haber sido, ¿no? Yo siento que es más la energía que ya se genera actualmente. Puede ser. Lejos de la que tenga la propiedad o la construcción, yo pienso que es la energía que ya se genera actualmente. Yo recuerdo que ellos cuando vivían en otro lado, muy cerca de aquí de Catepec, más pegado a Coacalco, donde sí realmente, por lo que nos cuentan, vivieron cosas pero muy fuertes, ¿eh? De matanza y todo eso, o sea, cosas de la delincuencia. Sí, sí, sí. Muy fuertes, entonces independientemente de que ellos no les pasó afortunadamente, cuando llegan acá, pues tú traes la sensación y te estás cuidando de todo, ¿no? O sea, ya traes ese semblante de cuídate de donde antes estabas, cuando realmente dicen, no, pues es que realmente es muy tranquilo, ¿no? Independientemente de lo que todo el mundo dice de Catepec, sí, es que no también, es, ahí sí, yo sí, perdón, yo quiero puntualizar y dejar muy claro. Ecatepec, como todas las zonas de todo el mundo, yo quiero pensar que es así, tiene sus zonas rojas, ¿no? Ajá. Pero no todo Ecatepec es zona roja. Sí, no. ¿Sí? Hay zonas bastante tranquilas y bastante bien también aquí en Ecatepec. Sí, igual que en la Ciudad de México, ¿no? Ahí tiene sus zonas rojas, sus puntos rojos donde sí la violencia es muy marcada, ¿no? Pero también hay puntos donde es muy tranquilas las zonas. No, esto sí quisiera yo puntualizarlo, porque de repente dices Ecatepec, ay no, hay no sé qué, pasa esto, el otro. Ahí sí, pero en una parte, ¿no? Donde yo estoy, sí, ¿no? Exacto. Exactamente. Uh-huh. Continúa. Entonces, ¿eso le pasó a tus tíos? Sí, eso le pasó a mis tíos, ajá. ¿Y ya llegaron aquí? Sí, yo ¿y ya... ¿Y aquí es más tranquilo? Sí. Sí, no, aquí es mucho más... ¿De dónde estaba? Ah, sí. Mucho más tranquilo, ¿eh? Okay. Es que realmente, bueno, voy a puntualizar, digo, no vamos a decir nombres, pero no se ubique ni la zona exacta, porque sí sabemos. Donde yo estaba viviendo había mucho narcomenudeo. Y hubo como un ajuste por ahí de cuentas, y digamos, no recuerdo si a la familia, vivían como en esos departamentos. Arriba de ellos. Creo que arriba, en la familia que vivía arriba de ellos, un día llegaron. Y los masacraron a todos. Entonces realmente era una zona donde pues ellos ya están acostumbrados a que donde estaban, pues pues pasaban varios cuates así medio mal habidos, pues, para surtirse. Chacalones. Y chacalones, que obviamente sabían que ahí vendían droga. Y pues imagínate, ¿no? Y ellos con sus hijos realmente tienen dos hijas y dos hijos, ¿no? Sí. Tienen dos hijas, todo. Imagínate tú con tus hijas y tus hijos. Sí, y sin estar aguantando eso de que no, pues vienen y pues aquellos están chambeando, ¿no? Y no les puedes decir nada. Hasta que un día a lo mejor alguna rencilla por ahí tuvieron con alguna otra bandita o con algún otro narco menudiente, pues llegaron y se los echaron a toda la familia. Entonces, pues obviamente eso como que sí te deja un poquito prensado. Ajá. Entonces fue cuando agarra, deciden, ¿saben qué? Vámonos a vivir, vámonos de aquí, y se vinieron a vivir acá con allá donde viven ahorita. Donde viven actualmente. Ah, ok. Sí, que nada que ver, o sea, es un mundo completamente. Acá podemos dejar hasta los vidrios abiertos de los carros y no se meten a robarte los carros. No, se roban las llantas, la batería, pero adentro del carro está todo tranquilo. El carro ahí se queda. El carro ahí se queda. ¿En qué condiciones? Es muy tranquilo. Es muy tranquilo. Ok, entonces eso nada más le pasa a tu tía. Ajá, exactamente a mi tía. Tú no has sentido nada, tu mamá tampoco. Mi mamá dice que le susurran en el oído. ¿Quién? Ay, ya, ¿hablando en serio? ¿Y tu papá qué dice al respecto? No, mi papá no vive con nosotros. Ah, okay. ¿Te acuerdas de un herrero por ahí? Ah, algo así. Algo así, ¿no? Sí, leyenda del herrero vigilante. De vigilante, algo así, era una leyenda. Bueno, él se dice que una ocasión estaba dormida. Y en eso que le susurran en su oído, le dicen, mamá, y pues ella, ya, pues yo, me está hablando Nicole, ¿no? Y en eso me desperté y me dice, ¿me hablabas, hija? Le dije, no, mamá, yo estaba bien enojado. Yo estaba bien dormida. Le digo, no, dice, ay, no, hija, te juro que alguien me susurró, mamá, que siempre le hablan a ella, que dice que le dicen mamá. Siempre. No, bueno, es que ahí también es una referencia de mucha gente. Mi mamá también a veces, y yo me dice, ¿me hablaste? No, es que alguien dijo mamá. Pero, o sea, no forzosamente tiene que ser a tu mamá. Exactamente. Sino es alguien que está llamándole a su mamá. Pero como es la mamá de la casa, piensan que es ella. Es a ella, ¿no? Eso creo que es por ahí el asunto, ¿no? Que igual también, digo, de repente, digo, sin... sin hacer menos, ¿no? Las situaciones, ¿no? Las experiencias de la gente. Pues hay ocasiones, digo, estás en la calle, ¿no? Estás, bueno, no en la calle, pero no estás en un lugar totalmente aislado, ¿no? Pasa Ajá. gente, alguien te puede estar gritando a la mamá, ¿no? Y te llega de él, puede estar lejos la persona o el niño o la sí, niña. Y te llega el sonido, ¿no? Eso puede ser. O sea, sí, puede ser una coincidencia. Sí, de los... Así conceptos. Que por eso es muy importante de repente puntualizar, ¿no? Y que somos así, con los invitados de repente somos así como que no insidiosos, pero de... Oye, ¿y la voz que era? O sea, ¿la sentías aquí? ¿Era de hombre o era de mujer? O sea, es más que nada para marcar ese tipo claro. de pautas. Sí, estoy no, de acuerdo. No es de, eso. Que, no es de que no les creamos. Exactamente. Sino es que puntualizar no crean, exactamente exacto. lo que es. Sí, y es a fin de cuentas lo que te da el parámetro, ¿no? Yo hace unos par de días... platicaba con una persona, ¿no? De algunas experiencias que me han pasado y se acuerdan que en algún momento no les platiqué en mi oficina. Uh-huh, sí, sí, ¿no? Estaba con un amigo, eran 9:30 de la noche, la oficina, todo el piso estaba vacío y la bocina, mi teléfono tiene un artefactito ahí, manos libres. Uh-huh. Que al momento de encenderlo levanta una patita, levanta la bocina, la descuelga y ya escuchas por el auricular, ¿no? Estaba con un amigo, estábamos platicando, me entra una llamada, me dice, no, ya me voy. Le digo, no, espérate, le digo, aguántame, le digo, ahorita ya nos vamos. Ya rápido le corto, ya me quiero ir. Pongo el speaker, ninguno de los dos estaba tocando siquiera el escritorio. Y hablando con esta persona, no, sí, bla, bla, bla, qué sé yo. Se levanta la patita del teléfono, se descuelga 2 segundos y se vuelve a colgar. Mi cuate estaba que se zurraba Y así de, no mames, güey, no manches, qué pedo. Yo así de, ay, güey, o sea, mi primer evento, así dije, ay, güey, lo acabo de ver, ¿no? Yo estaba súper emocionado, el otro güey estaba que se orinaba del miedo. Y lo primero que hice fue tratar de replicar el evento. Nunca lo pude hacer, nunca ha pasado, nunca ha vuelto a pasar. Pero para mí, por ejemplo, eso es algo que debe de tener una explicación física totalmente. La única manera que yo creyera que fue un fantasma, diablo, lo que sea, es que eso estuviera desconectado de la corriente. Esa es la única manera en que yo sí creería. Sin embargo, platicándole a esta persona en ese evento, le platiqué otra cosa que pasó en casa de mi mamá, ¿no? El colchón en el que estaba ya tenía muchísimo tiempo, yo salí de casa de mamá, regresé, ahí de damnificado. Y ese el colchón, puta, estaba viejísimo, o sea, puta, despertabas con un dolor de espalda impresionante. No me alcanzaba la lana para comprar otro colchón, entonces me compré un colchón inflable. Yo siempre he sido fan de los colchones así, súper cómodos, que te hundes y puta, ¿no? Como en las nubes, como dicen, ¿no? Sí. Toda mi vida he sido fan de esos, de ese tipo de colchones. Por ende, el colchón, inflaba con aire, ¿no? Y nunca lo dejaba lleno así totalmente, sino quedaba aguadito, te sumías muy rico, ¿no? Físicamente, ¿no? Cuando tienes un objeto así, si te apoyas en un lado, pues el otro lado está más cargado de aire, ¿no? Sí, presión, sí. Hasta el momento no he encontrado una manera física de explicar el cómo es que estando yo sumido, ¿no? De repente, cambia mi nivel. Y como si alguien se sentara del otro lado. Como si se subieran. Y la percepción que yo sentí fue de alguien que había subido que se había posado las manos totalmente y que estaba así casi encima de mí viéndome. Esa fue la percepción que yo tuve. Soy una persona muy lógica, demasiado estúpidamente lógica. Lo primero que pensé, dije, puta, viene mi mamá a apagar la tele. Y yo, ah, chinga. En eso, escucho a mi mamá roncar en su recámara. Y fue cuando tuve esa percepción. Yo estaba de espaldas. Estaba acostado de lado. De espaldas, no quise voltear. Conociendo a Adrián, porque Adrián es sumamente así, de que si oye un ruido, a ver, vamos a ver, vamos, yo quiero ver. Sí, siempre, sí. ¿No? Por eso te pregunté. En la puerta ya, por eso me gustaba. No, y de hecho sí, la neta sí me da miedo. No te voy a decir, ay, güey, yo Superman y a mí me la persina, ¿no? No, la neta sí me da miedo, ¿no? Sí. Pero hay cosas que dices, no, ni madres, no volteo. Y si le dije, no, ¿sabes qué? Tú nomás vienes a chingar. ¿Cómo vas? Y llégale. Estaba yo, para los que no nos ven, digamos que yo estaba arriba, haciendo una semblanza, la otra parte estaba haciendo presión. Sí, en el colchón inflable, digamos que en el colchón, de un lado, así es. Como si hubiera una segunda persona, se quita la segunda persona y tú bajas. Y regreso a mi posición original. Ajá. ¿Te dio miedo? Sí, la neta, sí. ¿En ese momento? No me acuerdo. No te podría decir, ay, güey, no puedo dormir. No, la neta, sí, me dormí después de un rato. No me quedé en vela. Lo que sí te puedo decir es que al día siguiente, mi mamá entonces, la chamba que tenía cuidaba una señora. Y al día siguiente le tocaba quedarse. La señora ya estaba muy enferma. Entonces se quedaban a cuidarla, se turnaban ella y otra cuidadora. Entonces al día siguiente a mi mamá le tocaba quedarse con la señora en la noche. Esa noche que mi mamá no estuvo, valiendo de madre, me dormí con la televisión encendida toda la noche. Ajá. Y ya después la neta es que se me quitó, ¿no? Ya no volvió a pasar. O sea, ese evento no. No, o sea, bueno, sí, me refiero a ese evento en particular. No, ese evento no volvió a pasar, pero sí pasaron un chorro de cosas. Sí, pasaban muchas cosas, ¿no? O sea, no sé, en una ocasión, yo tenía gatitos. ¿Cuántos tenías? Ay, güey, eran como 4. Cuatro gatos. Como cuatro gatitos. Este. Y no sé, sí, tenemos como cuatro, los estuvimos regalando. Después ya nada más me quedaban dos gatitas. Ajá. Una debe ser una gatita negra y otra gatita gris, muy bonitas. Y este. Entonces yo tenía una Brasilia. Este. Y el carro, puta, era carro viejo. Estaba súper cateado mi carro. Y a veces que no encendía, no daba marcha. Entonces, puta, era arrancarlo de empujón, ¿no? La verdad es que el carro estaba muy pesado. Y para poderlo sacar de empujón, pues había que sacarlo de la calle, del estacionamiento. En esa ocasión me salgo, dejo la puerta abierta de la casa, del estacionamiento. Y fui a buscar un vecino, ¿no? Para decirle que, pedirle que me echara la mano. En eso, iba caminando para allá con este amigo. Y... no recuerdo si fue ese mismo... Creo que sí fue ese mismo día. Iba caminando. Y en una de, y a media calle... No sé si eran tres gatos. Eran tres gatos. Uno de los gatos... Uno de mis gatos, lo vi a media calle con la cabeza así aplastada. Pero aplastadas de cuenta como si estuviera desinflada. O sea, regularmente si atropellas a alguien, si le pasas con un auto encima, pues digo, y perdón, ¿no? Se oye grotesco, es un poco asqueroso, pues, o sea, estaría ahí embarrado la sangre, los sesos del animal. No había absolutamente nada, ni sangre, ni sesos, nada. Nada. Únicamente la cabeza aplastada, como si estuviera desinflada. Volteé, lo vi y dije, puta, dije, es mi gato. Y me seguí, llegué con mi vecino, no dije nada, dije, no, pues ya ni le muevo, no, ni lo toco. Pero únicamente la cabeza. Llego con mi vecino, que guardaba ahí su auto, le dábamos chance, le guardaba, tenía un bochito. Y ya digo, ay, no seas malo, échame la mano, para empujar mi carro. Al lado de casa de mi mamá, había unos albañiles, estaban haciendo ahí unas construcciones en el techo. Las casas son de una planta, la mayoría. Y regreso con el vecino y justo en la entrada de la casa, en la mera puerta, a otra de las gatitas, a la gris, me la encuentro con el vientre abierto, como si hubiera sido así con un cuchillo, imagínate, y los vi, las vísceras de fuera. Y los albañiles que estaban al lado, me dicen, no, bueno, es que unos pinches perros, no sé qué, mire los que van hasta allá. Y efectivamente iban como cuatro perros. En la esquina, así en grupito. Yo nunca vi pasar a los perros. Y ustedes sabrán, ustedes comprenderán. Para agarrar un gato, está bien cañón. Y más que un perro lo agarre, y en un lugar donde tenía el gato perfectamente, meterse abajo del carro, subirse a un árbol. Puta, los gatos son excesivamente ágiles. Sí he visto, he sabido de perros que destrozan gatos, pero los destrozan. No te encuentras con el vientre abierto. Y si lo hubieran abierto los perros, tuviera una mordida. Ajá, claro. No se vería como un corte así normal. Sí, sí, claro, claro. Sí. ¿No? Entonces esas cosas así bastante extrañas que pasaron. No, sí, de alguna manera, o sea, yo te comenté que yo me hice de mis mascotas por esa situación, ¿no? Uh-huh. ¿Sabes qué? Un gatito y un perrito que estén ahí al pendiente por si algo extraño llega a acontecer, ¿no? O sea, de hecho, sí. La verdad, porque está rudo. Yo no soy como tú, si me pasa eso, ahí quedo. De hecho, fíjate que con este amigo, el que ya no tuvo oportunidad de venir, fue con él justamente con el que me pasó una situación así. No, estábamos en un área donde no hay absolutamente nadie que pueda entrar. Y estábamos platicando, él no sabía, ¿no?, de lo que a mí me ha pasado, empezamos a platicar, todo el rollo. Y de repente se oyen pasos. Ya, chinga. Y él me había platicado que ahí en ese lugar, que espantaban. Y me platicó, no, pues que a fulano, un señor, así y así. Ay, no manches. Sí, que yo he estado aquí hasta muy tarde, güey. O sea, he salido aquí a las 3 de la mañana. O sea, y nunca te había pasado nada. No, aquí no hay nada, güey. ¿No? Dice, no, sí. Y ya. Se escuchan los pasos. Dice, ahí está, güey. Órale, ve. Y yo dije, no manches, sí me dio miedo. Qué chingo. Dije, yo, a mí no me van a decir marica, ¿no? Sí, la neta sí me dio mucho miedo. Y era un pasillito, un pasillo, estaba una, es un área abierta. Pero el pasillo para llegar a la. Y luego están las escaleras hacia abajo. Y está un barandal. La neta es que sí, cuando iba bajando las escaleras, dije, en su madre. Dije, donde me salió algo bien gacho, bien feo. Puta, pues sí me agarré bien. Y la neta es que sí me puse así en posición. Dije, no me vaya a desmayar. Porque la neta es que no sabes. Dije, o sea, a lo mejor me desmayo, a lo mejor me orino, a lo mejor me zurro del pinche susto. O sea, la neta es que no sabes. ¿No? Entonces yo ahí como que me iba preparando. Dije, pues si me desmayo, güey, pues para no darme un madrazo tan fuerte, no descalabrarme o algo. Llegué hasta abajo, me asomé porque es una puerta de cristal. No había nada. Y sí se escuchaba un ruido. Y dije, ay, güey, dije, ¿qué será? Le dije, no, la neta yo ya no me asomo, ¿no? Y me regresé y ya le platiqué. Dice, ya ves, güey, te dije que se espantan. Seguimos platicando, yo me tenía que ir. Y vuelvo a escuchar las pisadas. Y ahí sí brinqué, dije, oye, sumando otra vez. Me dice, no, ahora sí es el señor de la limpieza. Y sí, o sea, yo creo que ni un minuto. Y ya el don de la limpieza, ¿no? ¿Qué pasó, güero? ¿Qué pasó? ¿Cómo está? No sé qué. Sí, pásale esta la basura, no sé qué. Y ya, yo ya me tenía que ir. Digo, ¿sabes qué? Ya me voy, sí tenía algo. La neta es que no me fui por miedo. Bueno, no, la neta no sé. Digo, fue en diciembre, fue el 31 de diciembre. Lo que es el día que sucede eso. Tenía que ir a recoger a mi mamá porque nos íbamos a ir a cenar, ¿no? Y ya era tarde, ya eran 4:30 de la tarde y teníamos que estar en el lugar a las 7 de la noche, ¿no? Entonces sí, sí me tenía que ir. Y salí y dije, puta, a ver, ¿qué sonó? ¿Cuál fue el ruido? ¿Qué es el? O sea, empiezas a ver, o sea, a buscar la explicación, lo que yo siempre he hecho, ¿no? Lo que dices tú, Uri. Sí, sí, sí. Salí y en ese momento estaba ahí la cubeta del señor con sus enseres de limpieza. Y saliendo había un cubito de espacio y estaba un baño, ¿no? La puerta del baño no se veía. Salgo, me meto al baño y dije, a ver, güey, ¿qué era? Empecé a buscar, a mover cosas, hasta que encontré el bote de la basura. Y el bote de la basura es esos de metal, de los que tienen un como triangulito arriba, que se mueve, ¿no? Para echar el papel y, bueno, la basura. Moví esa cosa y fue justo el ruido que yo había escuchado. Ahora, ¿a qué voy? Traes la carga de lo que está pasando. Te empiezas a trabajar la mente. No estoy seguro de que posiblemente el señor estaba en el baño haciendo del baño. O estaba limpiando a la... O estaba sacando la basura inclusive del bote. Claro, sí, sí. ¿No? Ya después pensas, ¿a qué voy con esto? Pudo haber sido algo perfectamente explicable. Sí. Que el señor estaba sacando la basura. Te sugestionaste algo. Te sugestionas. Sí. Allí hay cosas, por ejemplo, una vez tú me contaste una historia de un lugar donde trabajabas. Sí. Sí, sí, ahí. De un chavo que hasta. Ahí nos vemos, ¿no? Sí, es que ese. Bueno, dejó la chamba, ¿no? Sí, que dejó colgada la chamba. Es que no, realmente no se sabe qué fue lo que vio. Ni nada, pero se me hace muy interesante la reacción que tuvo esa persona. Yo trabajaba en un edificio que anteriormente era un socio de Televisa. Se llamaba. Hace muchos años se llamaba Quality y era una productora. Ese edificio estaba como acondicionado para para hacer producciones, grabar todo eso, ¿no? Entonces los pasillos, las paredes eran muy anchas, las puertas de madera eran como de este ancho. ¿Qué de madera? ¿Qué tan ancho? Como una viga, como una viga de centímetros. De antes, ¿no? Como unas, sí, yo creo que como unos 20 centímetros, 15 a 20 centímetros. Tenían de ancho las puertas, de madera muy pesadas. Para moverlas tenías que empujar. Echarle ganitas. Echarle ganitas para abrirlas o cerrarlas. Porque estaba todo acondicionado a las grabaciones, la música, grabaciones para televisión, etc., ¿no? Entonces ahí durante como unos 4 o 5 años fue una televisora pequeñita. Yo ahí trabajé en esa área. Entonces, resulta de que trabajé un tiempo, me salí porque tuve otro trabajo, y como a los 8 meses, yo creo, me llama mi antiguo jefe. Me dice, oye, tengo una vacante en la noche. ¿Qué onda? ¿Te vienes a trabajar conmigo? No, pues yo, si es en la noche, sí, porque otro no puedo, ¿sí? Entonces ya entré a trabajar todo, como al mes, yo creo, me contaron la historia, porque yo pregunté, bueno, ¿por qué se fue el chavo anterior? Y como tú sustituiste ese. Sí, yo sustituí al chavo este, ¿no? Y entonces, ay, ¿qué onda? Y pregunté, bueno, ¿y el chavo anterior por qué se fue? Y así como que, no, pues es que... Pues cosa que te vas a ir. Sí, pregúntale a tu jefe. Me dijo un compañero. Dice, no, se pregúntale a tu jefe, ¿qué él te dijo? Entonces un día que había yo ido a cobrar mi quincena, pasé a verlo a su lugar, ¿no? Oye, ¿qué pasó? Oye, ¿por qué se fue el chavo anterior? Dice, la neta, no sabemos. No sabemos qué fue lo que pasó. Para esto, en ese edificio se cuentan muchas historias, que ven, que se oyen, que se aparecen, que ruidos, que se mueven cosas, muchas cosas. Entonces, yo, ¿qué pasó? Dice, pues un día estaba yo en mi casa, eran como las 3 de la mañana, me habla el director, oye, ¿sabes qué? Se está regresando una cinta al aire. ¿Qué es esto? Que anteriormente, cuando no eran servidores de computadora, se ocupaban unos cassettes como de VHS que se llamaban Betacam, unos cassettes grandototes, así gruesotes, que te dan la calidad para poder transmitir en televisión. Uh-huh. Entonces se meten en unas máquinas que los reproducen, entonces se acababa el cassette del programa y se regresaba, pero se veía al aire el regreso y volvía a empezar y se volvía a regresar. Uh-huh. Entonces le hablaron, sabes que se está regresando una cinta al aire. Mi jefe le marcó al trabajo, le marcó al celular, no contestó, no había nadie en el edificio más que en nuestra área, era la única que trabajaba, y nada más trabajaba esa persona. Dice que se levantó, se vistió, agarró un taxi y vamos. Llegó, tocó para que le abriera el vigilante. No, es que hay un problema en el máster. Se pasó y no había nadie en el edificio. O sea, el poli ni en cuenta de que se había ido el chavo. No. Le marcó a su casa y dice que como a los 4 días de que estuvo marcando, le contestó su mamá. Dice, oiga, pues necesito hablar con fulano de tal. No, señor, dice, es que él no sale de su cuarto. Si está encerrado en su cuarto, no sale. Dice, la verdad, ya no va a regresar a trabajar, ya no va a ir. Oiga, pero pues, pásenlo, necesito hablar con él para que pues él me diga, ¿no? ¿Qué pasó? Entonces, la señora convenció al chavo le pasó el teléfono. Y le dijo, ¿no sabe qué? Yo ya no voy a regresar a ese lugar nunca. Oye, pero pues dime qué pasó. Tienes que venir a cobrar los días que trabajaste, ¿no? Quédese con el dinero, yo no regreso ahí. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Nadie sabe. Para esto el máster estaba en un segundo piso. Entonces, bajó las escaleras. Como es una casa adaptada, la puerta de la entrada es una puerta igual ancha, pero como la puerta de la entrada de una casa, entonces estaba cerrada con llave. Para salir tenía que tomar el elevador, bajar, cruzar todo el estacionamiento que es el sótano del edificio, uh-huh, salir a la calle, y en la calle era un zaguán, un portón, como de unos, ¿qué te gusta? Yo creo como unos 6-7 metros de altura. Entonces, lo que sí es que tenía rejas horizontales. O sea, había manera de treparse, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que vio? Nadie sabe, no saben qué le pasó. Salió corriendo, se trepó al portón, al zaguán, se brincó y llegó en la madrugada a su casa y ya no quiso regresar. Pero ahí en ese edificio se contaban muchas cosas. Aquí mismo les he platicado del monje, de los ruidos que se escuchaban en el sótano. Por ahí, esta anécdota no se las he contado, se oía un niño que lloraba en el pasillo. En el pasillo afuera de mi área de trabajo se oía un niño que lloraba. Entonces, ¿qué fue lo que vio? Nadie nunca supo qué fue lo que vio, qué fue lo que le pasó. ¿A ti nunca te pasó nada ahí? Sí, pues el monje. Cuéntanos el monje. El edificio era de esos edificios que tienen un patio en medio. Uh-huh. ¿No? Y hacia arriba son pasillos y cuartos. ¿Sí? Uh-huh. Y cosas, ¿no? Entonces, en una ocasión salgo, el baño estaba en el mismo piso, en el segundo piso, pero en esa ocasión lo estaban arreglando. Entonces bajo, el otro baño estaba en el descanso de las escaleras para bajar al primer piso. Entonces ya me metí al baño y cuando salgo, empiezo a subir las escaleras y cuando volteo, de uno de los sets de la televisora, se ve que sale una persona. En ese momento estaba, en esa parte estaba oscuro, ¿sí? Cuando ya avanzaba cierta cantidad de metros, 2 metros, ya se veía la luz de los focos y de las lámparas, y todo iluminado en la parte del centro. Entonces sale, yo veo una figura, yo pensé que era el vigilante, don Pablo, el caso es que sale, yo veo la sombra y digo, ah, debe ser don Pablo. Pues no, cuando se acerca la luz era un monje completo, con su túnica, tapándole toda la cara. Entonces sale, hace como un tipo medio círculo para pararse enfrente de otra puerta que daba a otro set o a otro espacio en el mismo edificio. Él se quedó ahí parado un rato y yo no me moví, como yo dije, aquí me ve, me corretea o algo. La verdad me dio mucho miedo, yo no me moví, yo me quedé así. Parado, nada más me pegué a la pared. Entonces ese monje loco. Sí, no mames. Entonces nada más me pegué hacia la pared y dije, no, aquí no me voy a mover. Entonces volvió a hacer ese como medio círculo y se metió de donde había salido la primera vez. Me subí corriendo. Le hablé a don Pablo, le dije, don Pablo, ¿qué pasa? Esto y esto y esto y esto. Sube el vigilante, para eso yo ya tenía ahí como. Ya tenía yo como unos 8 meses, yo creo 9 meses. Entonces ya sube don Pablo y le digo, oye, amigo, pues así, hay alguien allá abajo. Dice, no, señor, no es nadie. Dice, mañana que se vaya, yo le voy a decir quién es. Ah, perdón. Ya seguí trabajando todo. En la mañana que me fui, ya don Pablo estaba abriendo las puertas, estaba arreglando las cosas para que entrara la gente a trabajar. Digo, ¿qué pasó, don Pablo? Dice, venga. Ahí en ese patio tenían una estatua de San Francisco de Asís, una estatua uh-huh. grande con creo que es una ardilla, ¿no? La que tiene el hombro, o sea, animalitos, uh-huh. ¿no? Y me dice, mire, el señor que usted vio anoche es ese señor. Yo así de, ¿cómo cree? ¿Y qué se mueve la estatua o qué, no? Me dice, no, dice, la estatua aquí está siempre, pero es ese señor. Dice, todas las noches que yo doy el rondín, sube las escaleras, baja, entra al set, sale, se pasea en el patio, se vuelve a regresar todas las noches. Entonces, ¿el monje o el monje? El monje. Entonces, yo creo que hace referencia a la estatua porque la vestimenta es muy similar. O sea, claro. Yo no creo que sea San Francisco de Asís. No, yo tampoco. No, la neta no creo. Pero como la túnica es muy similar, él lo asimilaba, ¿no? Lo asemejaba. Lo relaciona. Ajá, exactamente, lo relacionaba, esa es la palabra que buscaba. Lo relaciona con la estatua, y me decía que era esa estatua la que se paseaba. Entonces yo así, no manches, o sea, a lo mejor eso vio el chavo y patitas. Ajá. Pero, pues vete a saber, creo que haya visto en realidad. Es que también hay, también hay gente que se espanta muy fácil. Bueno, eso sí, cierto. A lo mejor, como él dice, él agarró y el monje dice, no, yo no me muevo, ¿no? Hay quien a lo mejor lo ve y, ¡ay! Y se desmaya, o hay quien agarra y sale corriendo y se brinca la reja, ¿no? La reja, ¿no? O sea, puede eso ser, sí fue como muy impresionante. Reacciona de manera distinta. Sí. Fue como muy impresionante, ¿no? Y no me querían contar por ese motivo, porque estaba en el mismo túnel. Y fíjate que estaría bueno eso, vamos a retomar el programa que tenemos antes de Fantasmas. Ah, porque sí. Estaría bueno, ¿no? Posiblemente ahí nos estamos diciendo que es un monje y no es Francisco de Asís, que es lo que suponemos, pero posiblemente sea algún tipo de fantasma de algo que había ahí. Me la techo. O que hubo. Y ese edificio, la verdad es que también como que el ambiente de ese edificio es como pesado. ¿En qué zona está? Está, te voy a decir, no, está, es Ejército Nacional. Ajá. y Mariano Escobedo. Ah, no manches. Sí, yo paso por ahí seguido. Sí, es en Polanco. Bueno, sí, es Polanco. Sí, es Polanco. Es Colonia Anzures. Está anda pasando la calle ahí por donde está Liverpool. Ajá, ándale. Está Liverpool como a una cuadra de ahí. Ese Liverpool está en la calle de una calle que se llama Homero. Ajá. Ándale, como una o dos cuadras ya es este Ejército Nacional. Nada más que hazte cuenta que Ejército Nacional es un puente que pasa por arriba de Mariano Escobedo. Okay. Bueno, ese puente, tú vas subiendo el puente en dirección al centro, digamos. Ajá. Y tú volteas y se ve el edificio. Se ve claramente el edificio a un lado. Ahorita no sé qué esté ahí porque la televisora se mudó. Y no sé qué sea ese edificio ahora. Pero es ese edificio que se ve luego a un lado. Está diferente. Y es un edificio que como que el ambiente se siente como más, como diferente, como no tanto pesado, como denso, ¿no? Porque yo creo que por la construcción las paredes son muy muy anchas, son de piedra, no son de tabique. Sí, a lo mejor es una construcción ya muy antigua y se adaptó y se, claro, se continuó con otra, ¿no? Uh-huh. Está bien chido. Está en un lugar bien céntrico. Sí, sí, exactamente, está en un lugar bien céntrico. No es un lugar ni lejos, ni abandonado. No, y por ejemplo, ese niño, también mucha gente lo ha escuchado, inclusive trabajando. Si en la cabina del estudio, de los estudios, están trabajando y decían que afuera se escuchaba un niño llorando. Inclusive estaban trabajando y se levantaban a ver quién era. O sea, porque hay un niño llorando adentro de la empresa, ¿no? Fíjate que ahorita, ya súper rápido, ¿no? Porque se nos está acabando el tiempo. Una amiga, de donde trabajo, ella me comentó, ella sí los ve, tal cual. Y es una persona, súper sensible. La chava se espanta súper cabrón. No, sí, claro. Cañón con cualquier cosa, pero es no porque sea... ¿Es amiga tuya? Es amiga mía. Ok. No porque sea, ay, miedosa, ay, todo, el cual se chilló el gato y ¡ah! Grita, ¿no? No, pero sí por lo que le ha pasado. Y ella me comentaba que creo que ahí en el trabajo, hay puertas de las oficinas que son de cristal. Ajá, sí. Y ella vio perfectamente una persona parada frente a ella, vestida a la usanza de, no sé, de 1800, ¿cómo lo hace? Con sombrero y todo el desmadre. Más de época corriente. Es que fíjate que esos son recorridos. Ajá, eso también es muy recorrente. Y fíjate que, por ejemplo, las puertas de los pisos, para entrar tienes que tener acceso al piso. Claro, claro. Y para salir, algunas de las puertas se activa la salida con sensor de movimiento. Ok. Una de las personas que trabajan ahí me ha platicado, estando ya relativamente tarde, que ha escuchado cómo porque se escucha, ¿no? Cómo se desbloquea la puerta, cómo se suelta el sensor, sí, sensores, claro, sensores magnéticos. Ajá, se escucha. Y escucha así, paz, cómo se activa esa. Ahorita pasa el vigilante. Que pasan a hacer su rondín, a checar que no haya nadie, o bueno, si está alguien que esté en oficinas cerradas, qué sé yo. Todo. Que no haya desmadre ahí, ¿no? O sea, bueno, pues ahorita pasan y siempre pasan y te saludan, ¿no? Ah, buenas noches. Nada. Sí, es que cuando se desactiva, cuando se suelta la puerta, es un sonido muy particular. Así es. Sí, es un golpe, un martillo. Ajá. Un martillo y fuerte. Y haciendo desmadre, ¿no? Sí. Lo que dices es cómo hay gente que reacciona de manera diferente, ¿no? Sí. Le digo a esta persona, oye, no manches, vamos a quedarnos un día más tarde a ver qué vemos. Este siempre quiere hacerlo. Y el otro, sí, órale, va. Sí, órale, ¿no? Mira. Hay gente que dice, no, ni madres, güey, estás loco. Sí, chino, me va a quedar. No, ¿por qué no invitas a tu amiga? Fíjate que sí, le voy a buscar, a ver si se anima. Bueno, órale, pues. Pues muy bien, bueno. Vamos a retomar este tema de fantoches. Que va a llevar Humberto y Adrián, sí, de fantasmas, para el siguiente programa, ¿no? Sí, ¿cómo ves? Varios buenos. Me parece muy bien. ¿Cómo ves? Hay varias buenas historias. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a Nicole, que vino y se animó a venir para que vean cómo hay gente, sea gente valiente, que viene a contar sus historias. No, gente. ¿Eh? Ah, sí, exacto. Mira, yo quiero mandarle un saludo a Raúl Olivares. Porque siempre está bien pendiente de la página de Facebook. Sí. Siempre nos comenta o mínimo el like, ¿no? Sí. Siempre. Raúl, también esta chica Naru. Naru, también, sí. Siempre está al pendiente de lo que estamos poniendo. De hecho, ella sí nos deja ahí regularmente, postea comentarios sí, nos deja ahí ligas, cosas ahí bastante interesantes. Sí, A todos los demás, nuestros seguidores, ¿no? La verdad es que les agradecemos muchísimo que sigan con nosotros. Que nos dejen sus comentarios, que participen, ¿no? De toda esta experiencia. La verdad es que es muy gratificante. Sí. Ya pasamos de los 200 seguidores en Facebook. Y vamos por más, sí. La verdad es que es bastante padre, ¿no? Sí, la verdad es que es bastante, bastante gratificante que de repente pues ya te vean más personas. Sí, es padre. Les mandamos un saludo y nuevamente recordamos que si quieren venir aquí al programa para contarnos sus historias y entre nosotros hacemos comentarios, pues que nos manden un correo o que nos avisen por medio del Facebook. Nos manden un mensaje también por el Messenger del Facebook. También si quieren, nosotros podemos con mucho gusto, si en sus casas pasa algo o en algún lugar, con mucho gusto vamos. Yo me encargo de llevar este par de gallinitas. ¿No va a ir a Adrián a hacer la investigación? Sí, yo sí voy, yo no sé. Jotetes. Muy bien, sí, cualquier cosa pues que nos manden. Sí, claro. Nos lo hagan saber sin ningún problema. También les recordamos que somos muy respetuosos y si quieren el anonimato completo, No hay ningún problema. Aquí no forzamos a nadie. A mí sí. Pero tú no eres. Tú eres menos que nadie. Digo, la verdad es que aquí la intención es que se sientan a gusto, ¿no? Claro. Que estén aquí, que se sientan parte de esta experiencia. Como un amigo más, como un compañero más de esta increíble aventura. Así es, saludos. Pues a todos nuestros seguidores. Un saludo. Mándale un saludo a tu novio. No. Así está. Bueno, a tu mamá. Un saludo a mi mamá. Un saludo a su mamá. Un saludo a su todos mamá. Saludamos a su mamá. Un saludo a su mamá. Sí. Cuídense mucho. Bye. Saludos.